Oiga, compa, le vendo ese carro. ¿Qué va, compa? ¿Usted lo que me va a vender una bicicleta, compa? Buenas noches. Yo quiero Candelaria. ¡Cómprame el carro, compadre! Padre, le vendo el carro por pura necesidad. Compadre, compréme el carro, no le falta casi nada. Nada más le falta el motor y la rueda delantera, también la rueda trasera y no tiene radiador. Compadre, le vendo el carro por pura necesidad. Compadre, cómpreme el carro, no le falta casi nada. Tiene caparazón, asiento adelante y atrás, le falta la dirección, la caja de velocidad. Padre, le vendo el carro pura necesidad. Compadre, compréme el carro, no le falta casi nada. Cómprame el carro de la cruz. Esto, papelaje. Le faltan los guardapangos y el tanque de gasolina, los estribos, la cabrilla y también la Catalina. Padre, le vendo el carro por pura necesidad. Compadre, compréme el carro por pura necesidad. Compadre, le vendo el carro por pura necesidad.